mucha más pasión. Ha sonado triste. Ha sonado triste, apaga ahí. Yo creo que esta versión es mucho mejor. Vamos a escucharla bien.